Buenos días, Miguel. Hola, buenos días, ¿qué tal? Cuando terminemos con Miguel, seguimos con ese espacio de música talaverana sin interrupciones. Es la primera vez que lo interrumpo, Miguel. Muy bien. Que me gusta a mí mucho ese espacio de poner que se nos oiga a los músicos de aquí, de la ciudad. Hombre, si no nos queremos nosotros, ¿quién nos va a querer? ¿Verdad? Cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy, porque tenemos aniversario mañana. Bueno, podemos hablar de eso, de que es el aniversario del 20J, nada menos. Yo creo que una fecha histórica para Talavera. Uh-huh. Para Talavera y para el que les habla, y para mi amigo Miguel Ángel Sánchez, porque la plataforma consiguió sacar a la calle a decenas de miles de personas para defender nuestro río, defender nuestra identidad cultural y defender nuestro futuro, y defender lo que también era... eran sus aspectos lúdicos, ¿no? Nuestra playa de los Arenales, etcétera. Entonces, ese río de gente que salió a la calle aquel día, pues fue algo, de alguna forma, nuevo en Talavera, en el que de verdad se movilizara toda la población, y es un motivo de alegría. Además, fue con un tono festivo la manifestación, que la verdad es que recuerdo con mucho cariño. Conseguisteis reunir muchísima gente, cifras históricas en nuestra ciudad, que sin embargo hoy parece como que eso se ha desvanecido, lamentablemente. Bueno, no se ha desvanecido, lo que pasa es que tenemos una calidad muy escasa en nuestra democracia, y habiendo como hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que se deben establecer los caudales ecológicos, ahí seguimos con los trasvases, seguimos con un río lleno de... Vamos, un río, un humedal lleno de mosquitos y lleno de ovas, lleno de algas que salen, con los piragüistas que no pueden apenas manejarse en el río porque da la piragua en el fondo. En el suelo, claro. En fin, sí, precisamente esta mañana ha tenido lugar la primera rueda de prensa de la alcaldesa, de Tita García, sí. Y manifestaba que en cuanto a la salubridad del Tajo, que ya era algo insano, ¿no? Es una cuestión de salud ya. Claro, que tenía una reunión ya solicitada a la Confederación, que iba a pedirle poder fumigar de alguna manera, y que, bueno, pues iba a poner mucho hincapié en luchar por el Tajo. Bueno, yo estas cosas me las creo lo que me las creo, ¿sabes? Porque a los políticos les he oído tantas veces decir eso mismo y luego no se traduce en la realidad. Por ejemplo, ¿qué hace el gobierno de la Junta que no ha pedido la ejecución de las sentencias que ha habido del Supremo? O, por ejemplo, ¿qué hacen los partidos políticos que ninguno condena esa ignominia que es la tubería del Arroyo de las Parras, que lo que pretende es que se riegue con la mierda de Madrid nuestra vega y con los metales pesados y con todas las aguas residuales de Madrid en vez de regar con el agua limpia del Alberche? Todos los políticos, de alguna forma, renunciando ya a la defensa del Alberche. ¿Por qué? Porque en el tema del Alberche están implicados tanto el Partido Socialista como el Partido Popular y no quieren oír hablar de ello, ¿no? Entonces, yo creo lo que creo, o sea, obras son amores y no buenas razones. Y obra sería, por ejemplo, como digo, pedir la ejecución de sentencia o manifestar el desacuerdo de la Confederación también por el tema del Alberche, porque el Alberche también es nuestro río. Y nuestra vega no se debe regar con las aguas residuales de Madrid, sino con las aguas limpias del Alberche. Uh-huh. Y si tiene que tener Madrid una reserva para agua potable en situación de sequía, pues esa reserva que sea de la cabecera del Tajo, ya que Madrid está en la cuenca del Tajo y no del Alberche, que es el río que da vida a nuestra vega, ¿no? Claro. Entonces yo me creo lo que me creo. Y entonces, en fin, soy bastante escéptico cuando ni se cumplen las sentencias y cuando... los políticos simplemente hablan y hablan y hablan, pero luego no ves hechos concretos en sus actuaciones. Bueno, ese 20J pudimos ver cómo la plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche tenía una capacidad de convocatoria increíble y bueno, de esa convocatoria, de esa fuerza, hoy se han tenido esos frutos, que son esas cinco sentencias, que si no hubiera sido por la plataforma... Digan lo que digan muchos políticos, no hubiera sido posible que el Tribunal Supremo se hubiera manifestado de esta manera. Los políticos solo han estado dispuestos y muy dispuestos cuando ha habido que ponerse medallas. Nunca han estado dispuestos, de verdad, a echar una mano, a pagar las cuotas, a hacer como hacen con los regantes murcianos, su gobierno, que les pagan todos los recursos y todas las, incluso le subvencionan las asesorías jurídicas que tienen tan potentes. Nosotros euro a euro hemos tenido que ir, como hemos podido, pagando los gastos de los abogados, ¿no? Entonces, y ahí me vas a permitir que diga yo algo también y que dé un toque de atención no solo a los partidos políticos, que también, sino a todos los que pertenecen a la plataforma. Al resto también, no es de recibo, de recibo que la plataforma no tenga dinero porque no se estén pagando las cuotas cuando todos nos gusta decir que pertenecemos a la plataforma. Hay que decir que hay organizaciones que sí que las pagan, lo que pasa es que son pocas, pero sí que las han estado pagando, pero claro, esto era un continuo mendigar, un continuo ir sacando peseta a peseta o euro a euro para poder pagar a nuestros abogados, que han sido unos buenos abogados que han conseguido unas sentencias, como todos saben. Y luego, en fin, hemos tenido que ir a veces a Bruselas con un bocadillo en el bolsillo. Claro. Todo eso se ha financiado por un movimiento ciudadano que, aunque todo el mundo de alguna forma apoyaba de manera verbal, pero a veces también hacen falta los hechos en el sentido de que, claro, hacen falta medios, ¿no? Que lamentablemente un abogado come y que el avión para ir a Bruselas cuesta y el hotel también, que no tenemos casas allí, ¿verdad? Y más cuando hemos tenido que tener en determinados casos pues casi que pedir prestado. No hemos podido celebrar a veces el 20J porque no teníamos ni siquiera dinero para dar los premios, para pagar la placa cerámica de cuando se celebraba el aniversario de la manifestación, ¿no? Mañana. En fin, que mañana, por supuesto. Pero bueno, también hay que recordar ese aspecto festivo, ese aspecto de popular, de participación de los ciudadanos que por primera vez en Talavera pues salían a la calle de una manera masiva, y no solo de Talavera, sino todos los hechos, todos los logros conseguidos, de que haya pues casi 300 organizaciones a lo largo del río, que ha sido de alguna forma el aglutinante, la plataforma de Talavera, la que ha conseguido que todas esas organizaciones pues se unan en defensa del Tajo, ¿no? Del Tajo y del Alberche, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, se ha concienciado a la población, ya todo esto se discute en los foros donde se tiene que discutir, y tarde o temprano que habrá una solución. Lo que pasa es que necesitamos pues un apoyo real, un apoyo determinante para estas cuestiones, no simplemente para achacarnos determinados éxitos a algunos que además no les corresponden esos éxitos. Uh-huh. ¿Mañana va a haber algún acto conmemorativo? Pues en principio no, porque se decidió en asamblea hace tiempo. Yo ya, como saben, no estoy como portavoz de la plataforma, pero se decidió en asamblea que todo el poco dinero que se pudiera sacar de las cuotas de las organizaciones que todavía las pagaban, pues que, y que no las nombro porque a lo mejor no me acuerdo de alguna, pero ya, vale, pero que todo el poco dinero que teníamos, que fuera todo dedicado precisamente a eso, al equipo de abogados que llevaba no solo el procedimiento ante el Supremo, sino también las quejas en la Unión Europea, que hoy va a sacar una nota la plataforma, por lo que me ha dicho Miguel Ángel, en la que se va a presentar una nueva queja ante la Unión Europea precisamente por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? Y tarde o temprano pues el Gobierno de España tendrá que mover ficha. Se está planteando la continuidad de la plataforma. Yo sé que tú ya no estás en ella, pero sí que sigues cercano a la gente de la plataforma. ¿Qué se puede hacer para que, hombre, la que plataforma hacer... continúe? Porque yo estoy convencida que si la plataforma cierra sus puertas, digamos... Yo a mí me que la plataforma, o sea, cerrara ya... se ha hecho mucho y se ha conseguido mucho y me dolería. Pero claro, es que, como digo, el movimiento se demuestra andando y si no hay ni para los sellos de las cartas que mandamos, evidentemente es muy difícil el seguir con ello, ¿no? Entonces, bueno, cuando muchas veces los que se han movido en la plataforma, pues hemos tenido casi de que sufragar de nuestro bolsillo la comida o el kilometraje de cuando hemos ido a determinadas reuniones o demás. Entonces, todo eso pues llega a un límite en el que, por supuesto, o hay medios, que es otra cosa de las que nos quejamos. Nosotros, las administraciones, mucho, como digo, ponerse medallas, pero a la hora de decir, a ver, ¿qué necesitáis? ¿En qué podemos ayudaros? ¿Cómo podemos colaborar con vuestra lucha? Jamás hemos tenido ese apoyo. Ya. Y ese ha sido el problema. Bueno, pues vamos a ver si llega la queja donde tenga que llegar. Por supuesto. Y se pone algo de solución, porque es que como la plataforma muera, a continuación va el río. Esperemos que no sea así y que volvamos a disfrutar nuevamente de nuestro río, porque, como digo, es nuestro futuro y además forma parte de nuestra identidad y de nuestra cultura. Un río que nos ibas a contar que en su tiempo fue navegable. Pues sí, pero bueno, lo dejaremos para otro programa en el que hablaremos de los proyectos de navegación del Tajo, sí, que son muy curiosos y que ya verán ustedes que tienen... La semana que viene hablamos de eso, ya tenemos el tema fijado. Perfecto. Y hablamos de los proyectos de navegación del Tajo. Que además es un buen broche final porque termina la temporada, así que... Bueno, muy bien. Me parece perfecto terminar hablando de nuestro río. Desde el siglo XVI ya se intentaba hacer navegable el Tajo. Fíjate. Bueno, comentaremos algunas curiosidades al respecto. Pues muchísimas gracias, Miguel, como siempre. Nada, a vosotros. Y muchísimo ánimo. Y bueno, yo sé que no estás, pero que estás. Así que sí. Sigue empujando, por favor. En fin, yo en lo que sea defender a Talavera y su tierra, pues por supuesto que sí. Lo sé. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Hasta pronto. Hasta luego.